Oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser veterinario para curar a los animales. Ser veterinario es una profesión llena de bondad que busca el bienestar de los animales, su desarrollo, cuidado y protección, además de colaborar indirectamente a favor de la salud pública, el medio ambiente y la seguridad alimentaria. Lo que significa ser médico veterinario para mí, pues es una de las principales satisfacciones en la vida. Es una carrera que me ha permitido complementar en muchos aspectos. Bueno, desde chiquita estuve en contacto con animales tanto domésticos como silvestres. Siempre me llamaron la atención y bueno, tuve la oportunidad de estudiar una carrera técnica en laboratorio clínico. Creo que el estudiar veterinaria ha sido una experiencia muy importante porque he visto tanto la parte productiva a nivel rural como ya el tema regulatorio. Mi vida siempre estuvo de pequeño relacionada con la medicina veterinaria, con los animales, con estas interacciones, con la docencia, con la enseñanza, y para mí creo que fue como una cuestión natural. Inicialmente pensé, lo que corroboré con el paso del tiempo, una carrera con muchas, muchas posibilidades de trabajo, un campo amplísimo de actividades en las cuales uno sigue haciendo veterinaria en aspectos administrativos, en aspectos médicos, etc. Es una carrera con un potencial de acción muy amplio. El SENASICA se siente orgulloso de todos los médicos veterinarios que entregan su profesionalismo, capacidad y experiencia a la sanidad e inocuidad agropecuaria. Te felicitamos y celebramos junto a ti este día. SENASICA, agricultura sana para el bienestar.